Siento mucho defraudarte, ya no tengo ni una gota de llanto que llorar. He sufrido tantas veces un fracaso. No me duele fracasar una vez más. He sentido tantas veces un desprecio. Que esté solo es uno más y que más. En el alma, que aunque quieras lastimarme, no podrás. Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda donde dar un golpe más. Tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más. He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da. Tengo tantas cicatrices en el alma. Sostener.